estamos aquí de vuelta. Esa canción, ¿no? Soy leyenda. No, pero la anterior. La de la chica y Primarch, muy buena. No digas, no digas. Muy espacial. Sí, Dubs, para rematar esto, que es Bob Marley. Bob Marley. Está bueno, ¿no? Buenísimo. Para ahorita está. Está decente. Está decente. Bueno, cualquier duda que quieran que pongamos una rola, pues ahí está el MySpace de el tercer estribo. Es www.myspace.com/eltercerestribo. Venga. Y también al correo, que es eltercerestribo@gmail.com. Ahí nos pueden decir sus opiniones o lo que quejas, demandas, no sé, mentadas de madre también son bien recibidas. Si nos quieren invitar a una fiesta de un fiesta pacheca, bienvenida. Así es. Sí. Lo bueno siempre se mantiene allí y hay que mantenerlo. Sí. Bueno, bueno, aquí los dejamos con a continuación con los Doors. Algo más, wow, enciende mi fuego. Viejos tiempos. Y cómo es este programa para recordarlos y para vivirlos también. ¿Cómo no? Los dejo con The Doors con Light My Fire. Yeah. Thank you. is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hermano, qué bien suena, ¿qué estás escuchando? Es el tercer estribo, carnal. Como los viejos tiempos. Así es, así es. www.fabricademitos.com y www.myspace.com/eltercerestribo. Porque los 60s volvieron. Buena vibra. Bueno, eso fueron los Doors con Like My Fire. Y pues también escucharon un pequeño post de nuestro programa. Como ya espero que les guste. Y ahí le uno que otro que ahí se meta muy seguido. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan y gracias por estar conmigo aquí y yo estar con ustedes ahí escuchando y haciendo y hablando y enojándose y riéndose y amando y entregándose tal y como somos humanos. Y bueno, los Doors se fundaron en el 60. En el 60. Y The Doors fue por el famoso libro de Aldous Huxley, el de las puertas de la percepción. Las puertas de la percepción. Y ay. Hay que leer. Sí, y es muy bueno. Cualquier, ya saben, también, por cierto, pueden escuchar los jueves a Surf and Sex and Roll, unos cuates bien chidos, ahí un saludo. La pues ellos se www.fabricademitos.com, ahí los pueden escuchar, pues ahí muy surferos los cuates, tocan, se la rifan. Y bueno, ahorita los dejamos con unos que se llaman Ashra Temple, que igual es el del género crowd rock. Traen una onda así, pues como el tema de ahora es espacial y un poco retro. Pues vamos a poner Ashra Temple con Echoes Waves. Thank you. Venga, estamos aquí de vuelta. Y esos fueron los Asria Temple, que fue una de las bandas más famosas. ¿No? Bueno, estaba ahí entre lo famoso. Entre sí y no. Entre sí y no. Sí, pero no. De la onda alemana del crowd rock. Así es, así como los Tangerine Dream, que también son una onda muy parecida. Ah, sí, hablando de Tangerine Dream, el baterista de Tangerine Dream estuvo participando en uno que otro disco de Asia Temple, por cierto. Ah, por cierto, esta rola fue puesta por nuestro queridísimo Peluso, ahí en el MySpace nos pidió una rola de esta banda, y pues aquí estaba para ese compadre. Así es, un saludo para él, ¿no? Sí, y bueno, aquí como les decía nuestro invitado Santiago Caradura, cuéntanos, Santiago, ¿a qué te dedicas? Les cuento más bien del grupito ese, ¿no? Sí, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Porque bueno, déjenme contarles, él está haciendo un movimiento y pues a ver qué les platique más de lleno. Así es. Bueno, pues este movimiento es llamado el Estandarte de Liberación, que es una onda no tanto política, pero pues, no está peleado con la política, porque pues, ya saben que hay muchos grupos ahí medio espirituales que pues, se pelean con política y filosofía, pero no, aquí la cosa es mezclar eso, política, filosofía, arte y esa parte espiritual, que la cosa es liberar conciencias, esa es la onda, ¿no? Digamos, un movimiento que sí viene siendo muy diferente a los convencionales, por así decirlo. Ahorita pues apenas está comenzando, yo creo para el siguiente programa del tercer estribo, ojalá lo estén siguiendo y toda la cosa, ya les vamos a tener bien los datos sobre cómo contactarnos y todo el asunto y pues dar ideas, que la cosa es que el Estandarte de Liberación no es de una sola persona, sino el Estandarte de Liberación somos todos nosotros. Exactamente, la liberación del amor y la paz. Así es. Yeah. Venga. Pues qué chido que estás hoy con nosotros, conmigo, aquí compartiendo este sonido locochón. Así es. Y fiesteando, sí, fiesteando bien, con lleno de amor y paz. Tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, pues ahora los dejamos con una rola y pues ahorita regresamos para seguir hablando aquí. Para contarles unas cosas secretas. Nuestros movimientos falsos. Los dejamos con una banda que se llama Can. Y de esta rola se llama Aleluya. No.

Sursex and Roll es un programa nerd. ¡No, no! ¡Ah! El noticiario de lo absurdo. ¡Qué lazos! ¡Bien pinches mitoteros! Sursex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Fue Aleluya, de los Can. En español es Puedo. Y bueno, yo puedo. Ahora sí, como que nos alargamos muchísimo en nuestro programa. Así es. Y qué chido, pues, más que nada es porque hay muchas cosas que quisiéramos compartir y que, pues, aquí estamos hablando y platicando y haciéndolo. Sí, más, además con esta así. Música, ya sabemos, todos nosotros la disfrutamos y pues, se ve el tiempo como agua, ¿no? Sí. Ya ni sabes qué hora es ni nada de eso. Se nos da el tiempo. Así es, se va, se va. Se fue. Bueno, pues ya saben, pueden contactarnos al www.myspace.com/, el tercer estribo, o al correo eltercerestribo@gmail.com. También, pues ya saben, la recomendación de nuestros compadres Surf, Sex and Roll. Los pueden escuchar los jueves o ya ahí pregrabado en la página de www.fabricademitos.com. En donde también nos pueden escuchar aquí. Exacto. Sí, pues cualquier sugerencia, ahí ya saben. Gracias aquí por estar conmigo. Gracias, Santiago. No, de qué. Más bien gracias a ti por invitarme aquí con la banda. Se nos fue el tiempo y pues ahora sí que el próximo programa estará aquí con nosotros igual para seguirnos hablando de alguna que otra cosilla. Y tendremos más invitados de aquí que les late mucho la música rocker de los 60s, 70s. Y bueno, los dejamos con una banda que es... Empezó siendo como una de las que fueron principales de la música electrónica en aquel entonces, en los 60s, con estos sintetizadores que cabían en un cuarto grandísimo. Y pues también tiene sonidos muy espaciales y muy scratcheros. Y los dejo con Revier de Tomita. A seguir escuchando el tercer estribo. A seguir escuchando. Y pueden escucharnos todos los martes. A partir. Bueno, gracias y... A estribear. A estribear.